Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten compasión de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten compasión de nosotros.